quise mucho, vida, y tú me has abandonado. Después de haberme jurado un amor hasta morir, yo presiento que algún día querrás volver a mi lado y en mi alma encontrarás odio y rencor para tu amor. El cariño que te di yo no sé hasta cuándo lo podré recordar, y en mis horas de terrible sufrir solo yo pienso en ti. Yo te quise mucho, vida, y tú me has abandonado. Después de haberme jurado un amor hasta morir, que te di yo no sé hasta cuándo lo podré recordar, y en mis horas de terrible sufrir solo yo pienso en ti. Yo te quise mucho, vida, y tú me has abandonado. Después de haberme jurado un amor hasta morir, hasta morir, hasta morir, hasta morir.